Acá vivo, todas las mañanas en Radio 12, FM 89.1. Este es un fragmento del programa. Me quedo con esto de la idea de lo líquido para hablar de del agua en nuestra ciudad de Colón, que al parecer empieza a escasear nuevamente en este verano. Para eso, bueno, invitamos a Rodolfo Leyes, que como ustedes sabrán, además de ser el responsable del programa Asamblea, que se emite por esta emisora ahora en un impasse de verano, también forma parte de la Asamblea Agua para Todos. ¿Cómo andás, Rodo? Hola, Marcelo. Hola, la audiencia. Buen día a todos. Feliz año. Feliz año. Me encantó el puente que hiciste. Me encantó. De Bauman a... de la precarización, ¿no? Decíamos, de la precarización de Bauman y sus planteos de una sociedad colapsada a Colón y su sistema de agua colapsado. Sí, hay un punto donde se tocan todo el tiempo estas dos cosas. Sí, efectivamente, desde la Asamblea estábamos en un estado de alerta, más que de Asamblea Permanente, estábamos en un estado de alerta desde... un poco antes del 20 de diciembre pasado, que tuvimos esos picos de calor y comenzamos a ver que nada, los problemas que estamos lamentablemente acostumbrados a vivir en la ciudad. Lamentablemente acostumbrados. Tristemente, sí. Acostumbrados. Tristemente acostumbrados. Pero no vamos a naturalizar ese estado. Digamos, eso es algo que... Esto es un mensaje. Sí. No vamos a naturalizar vivir en una ciudad así. Porque nada, porque queremos vivir en una ciudad mejor. Porque creemos que Colón, que vivimos en una sociedad que se merece más, que las posibilidades están. Y que muchas veces son decisiones políticas esto. Hay una decisión política de improvisar, como decimos en el primer comunicado del año, que lo enviamos ayer, con una nueva explosión de un caño. Los caños en Colón no se rompen, explotan normalmente. O sea, realmente es una explosión. El caño, cuando uno va y lo mira, explotan a mitad del caño, explotan, o sea, hay una cuestión técnica ahí que parece el caño romper la física. Efectivamente es una cuestión física. Claro. Hay una frase que dijo un sociólogo conocido mío, que dijo: si se puede evitar, no es un accidente. Bueno, no lo dijo él, en realidad la reproduce, se reproduce porque se dice muy a menudo: si se puede evitar, no es un accidente. Exactamente, bueno, nosotros jugamos, esto es un poco más a criterio personal, no tanto de la Asamblea, pero se aplica a la Asamblea, el concepto de crimen social. Un crimen social son estas ideas. Nosotros en el programa Asamblea lo hemos usado mucho, en el programa Asamblea, no en la Asamblea del Agua. Uh-huh. La idea del crimen social, ¿no? De que hay un montón de situaciones que se podrían elegir vivir mejor y sin embargo por negligencia, por una política de abandono, se permite que las cosas se sucedan. Para traerlo a un tema más cercano, que no tiene que ver específicamente con el agua, pero está a la vuelta, es los resultados de la CARU ayer sobre la calidad del agua. Bueno, ahí tenés un ejemplo claro de lo que es un crimen social. O sea, ¿podemos hablar de eso? No es mi métier, pero bueno, si querés hablar, hablamos. No, vamos, en todo caso lo comentamos un poquito. Dale. Pero sí, volvamos al tema de la falta de agua, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Bueno. Sí, continúa. No, tenemos, digamos, ayer comenzaron a llegar las denuncias a la página de Agua para Todos en Colón, nuestro grupo de Facebook, al cual ya tiene casi 1000 participantes, e invitamos a la comunidad que se siga sumando. Es bastante dinámico, es un grupo muy dinámico. Ahí nosotros recibimos las denuncias de la gente, y esas denuncias de la gente tratamos de darle canales, obviamente, de difusión. Tratamos de, obviamente, indicarle a la gente que la denuncia formal se hace a la municipalidad. Y en paralelo a eso llevamos un registro que lo hace un compañero en un mapa interactivo donde van cargando las diferentes roturas y los lugares donde no funciona, ¿sí? O sea, uno no tiene agua en su casa y puede entrar a Agua para Todos en Colón, Entre Ríos, denunciarlo ahí para elaborando este mapa. Obviamente, nosotros tenemos una gran cantidad de compartidos, no sé si hay algún nombre particular para decir, bueno, pero alguien carga una información y en general la gente después empieza a reproducirlo y eso obviamente le da visibilidad al problema. Lo que nosotros notamos es que hay picos determinados donde tanto la comunidad como el sistema mismo explotan. Digamos, hay momentos donde la gente de poco reproduce mucho y hay veces que, como ahora, empezamos a entrar en un momento donde estamos viendo cada vez más esta idea de la rotura. Y no se van rompiendo los caños, digamos, los caños de media pulgada, que son los más comunes, que nosotros vemos esos lamparones que se ven en la calle, generalmente son caños muy chiquititos que se rompen por el tráfico, sino que ya venimos de tres o cuatro casos en las últimas semanas de roturas de los caños madre. Son estos caños un poco más gruesos, que generalmente son de fibra de vidrio, de fibrocemento, perdón. Y nada, son caños de la década del 70. Una cosa que nosotros decimos en los comunicados. Estas son palabras de las autoridades, digamos, esto que yo voy a decir, esto lo ha dicho Mariano Rebor Jr., lo ha dicho el mismo intendente y lo han dicho diferentes autoridades, que el problema de Colón es un problema de la cañería. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, si el problema es la cañería, ¿por qué se insiste en las plantas compactas? ¿Por qué se insiste en hacer perforaciones? Y bueno, etcétera, etcétera. Entendemos que todo eso sirve y soluciona y va a, digamos, encaminado a una posible solución. Pero no es una solución de un plan consciente de ir solucionando los problemas reales y los problemas que hacen falta. Entonces esa es nuestra primera crítica. Con el tema de los tanques de agua, bueno, bienvenidos, fue nuestra propuesta. Nosotros lo propusimos el año pasado. Lo bueno de nuestro sistema de comunicación es que todo lo que nosotros decimos después queda colgado en algún lado o salió en algún medio, así que se puede ir y buscar, que eso fue nuestra primera reunión allá por fines de enero del año pasado, cuando comenzó el problema. Había que hacer, si no pozos, por lo menos por instalación de tanques de agua donde con cisterna se ponga el agua. Bueno, en los últimos 5 meses se aceleró el proceso, se hicieron las perforaciones, se pusieron 5 tanques de agua. De esos 5 tanques de agua hay una ordenanza del año 84 que dice que tienen que dar publicidad cada una semana. Lo que hablas con cualquiera te dice, bueno, es casi imposible por los costos, etcétera. Bueno, cada 15 días, cada un mes, bueno, dar información de la calidad del agua. De eso nosotros todavía no conocemos nada. Uh-huh. E incluso del tanque de agua que está en el Ombú, es el tanque tal vez más peligroso, porque ahí hay una serie de cuestiones particulares que tiene, que es que básicamente está hecho al lado de un lugar donde tiraban depósitos de retazos de guantes con cromo, plomo, etcétera. Y ahí hay gente que hace un año casi está tomando agua ahí. Bueno, de eso no tenemos información. La única vez que hubo información fue cuando, en el medio de toda la crisis del verano pasado, nosotros nos quejamos de eso, salió un comunicado y nada más. O sea, una sola vez parecería que hicieron la muestra. Son estas cosas que uno dice, que ¿con qué necesidad la Municipalidad de Colón la hace cuando tranquilamente podría agarrar, hacerlo una vez al mes, subirlo a internet, está colgado ahí y ya está, le cierra la boca a todo el mundo? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ahí está, esto es la idea del crimen social. La idea de por qué si lo podés hacer bien, lo decidís hacerlo mal. ¿Por qué? Bueno, o sea, algún motivo tendrán estos muchachos para hacerlo, no lo conocemos. Van a poner 2 plantas compactas, sí. Una ya está licitada. La pregunta es, cuando pongan las plantas compactas va a ser mayor caudal de agua. ¿Las cañerías de Colón van a resistir? De lunes a viernes a las 10.